Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Hoy Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología. El Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología fue establecido en 1982 por la Conferencia General de la UNESCO en honor al nacimiento del Dr. Bernardo Houssay en 1887, médico y farmacéutico. Houssay fue el primer argentino y latinoamericano en ser galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1947 por sus investigaciones en fisiología y medicina. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Comenzamos las informaciones. Titulares. Anuncian ganadores de los Premios Nacionales de Cultura 2021-2022. Organismos de seguridad garantizan el retorno feliz de los temporadistas de Semana Santa. Celebran con fervor la tradicional bendición del mar en Aragua y Carabobo. Organización Latinoamericana de Energía reafirma su trabajo con Venezuela. Presidente de Colombia propone reindustrializar América Latina como productora de energías limpias. Liga Venezolana de Voleibol de Playa mantiene buenos resultados este 2023. Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, anunció este sábado el veredicto de los Premios Nacionales de Cultura 2021-2022. Entre los ganadores de los Premios de Cultura destacan en Artesanía, Aura Rosa Córdoba, en Cine, Luis Alberto Lamata, en Música, Guiomar Narváez y en Teatro, Silvia Mendoza, entre otros. Por otro lado, el ministro Villegas también informó sobre los ganadores del premio Glorias Artísticas de Venezuela 2023, el cual se entrega a cultores y agrupaciones artísticas. Entre ellos destacaron Yolanda Moreno, Francis Rueda y Oscar de León. El presidente Nicolás Maduro celebró este domingo los 10 años de la declaración del 4 como Patrimonio Cultural de la Nación. El 4 fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación el 9 de abril del 2013 y es el instrumento musical que se ejecuta casi en la totalidad de los géneros musicales y folclóricos venezolanos, tales como la gaita, la danza zuliana y el calipso. Este instrumento se fabrica en casi todas partes de Venezuela, siendo los de mayor renombre los que vienen de Carora y Barquisimeto. Son las 12 y 6 minutos. Somos Cultura. Desde el Parque Naciones Unidas de Caracas, la comunidad evangélica llevó a cabo el gran concierto Sábado de Gloria con la presentación de las agrupaciones musicales nacionales e internacionales para celebrar en unión, alegría y prosperidad esta Semana Santa. Así lo dio a conocer el jefe de gobierno del Distrito Capital, Naum Fernández, a través de Twitter. Fernández también destacó que el concierto fue totalmente gratuito y formó parte de las actividades programadas por el asueto de la Semana Mayor. Son las 12 y 6 minutos. Nacionales. El presidente Nicolás Maduro reconoció a los organismos de seguridad del Estado por el despliegue desarrollado durante la Semana Santa en todo el país. En su cuenta de Twitter, el jefe de Estado expresó: Felicito a los organismos de seguridad que se desplegaron por todo el país para resguardar a las y los temporadistas. Cabe destacar que en los actos religiosos, en los templos priorizados en la ciudad capital, funcionaron más de 18 centros de atención prehospitalaria para garantizar la seguridad y la atención integral del pueblo. Somos Noticia. El presidente Nicolás Maduro expresó a través de su cuenta de Twitter que la ley de los consejos comunales debe responder a la nueva lógica del pueblo para garantizar su protagonismo. Asimismo, afirmó que el pueblo es la esencia de la democracia y el camino para consolidar el Estado socialista. Cabe recordar que el pueblo popular es el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo en lo político, económico, social, cultural, ambiental, internacional y en todo ámbito del desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad. Son las 12 y 8 minutos. Corpoelec inició una serie de labores preventivas en 547 subestaciones y en alrededor de 1.420 equipos de transformación de energía como parte del Plan Nacional de Mantenimiento de la Red de Transmisión de Energía Eléctrica de todo el país. En ese sentido, el viceministro para el Desarrollo del Sector de la Industria Eléctrica, Carlos González, destacó que estas labores se ejecutan para mantener en óptimas condiciones más de 31.000 kilómetros de líneas de transmisión que atraviesan todo el territorio nacional. Regionales. Con una multitudinaria demostración de fe y esperanza renovada, el pueblo venezolano celebró este domingo de resurrección la tradicional bendición del mar en los estados Aragua y Carabobo, encuentro que contó con la asistencia de las autoridades locales. Desde el municipio Costa de Oro, en el Playón, en Aragua, se llevó a cabo la actividad en donde asistió la gobernadora Karina Carpio junto a los cientos de feligreses en la más antigua ceremonia para la bendición del mar. Son las 12 y 9 minutos. En el balneario Las Mallitas, ubicados en el municipio Simón Planas del estado Lara, fue activado el 23º Festival Deportivo, Recreativo y Cultural durante la Semana Mayor. Dicho festival le ofreció a los temporadistas de la Semana Mayor momentos de diversión y esparcimiento. Por su parte, el gobernador de la entidad, Adolfo Pereira, ofreció más detalles. Bueno, feliz Semana Santa. Nosotros nos vinimos con la Mesa de Buen Vivir. 23 Festival de la Recreación en la Cultura y el Deporte, activado por nuestro presidente Nicolás Maduro y por el ministro Mervin Maldonado. Y que en conjunto con todos los movimientos, guardaparques, Policía del Estado Lara, la Guardia Nacional Bolivariana, Ecosocialismo, todas y todos juntos, unidos, para darle en esta Semana Santa actividades a todos los temporadistas. Economía. El secretario general de la Organización Latinoamericana de Energía, Andrés Rebolledo, ratificó el compromiso que tiene el organismo de continuar trabajando estrechamente con el gobierno de Venezuela en pro de seguir avanzando en la economía e innovación energética. Cabe destacar que la OLADE está celebrando 50 años y que Venezuela es uno de sus países fundadores y preside el Comité de Ministros. En este sentido, Rebolledo recalcó que para la OLADE, Venezuela es un país muy importante en potencia energética global y como proveedor de productos energéticos a la región y al mundo. La alcaldesa del municipio Maturín del estado Monagas, Ana Fuentes, lideró el primer Festival del Cuajao 2023 con el propósito de rescatar la tradición y el turismo gastronómico de la región. Cabe resaltar que el Festival del Cuajao contó con la participación de 12 exponentes provenientes de diferentes parroquias que formaron parte de este evento gastronómico, al que también se sumó parte del personal de la Alcaldía de Maturín. El primer lugar del festival se lo llevó la participante Eda García, de 96 años, con el cuajao de Maíta, el segundo lugar para Ninfa Maestra, de la sazón de Ninfa, y el tercero fue para Egis Hidrogo, con el cuajao sabor oriental. Noticias del Alba. El embajador de Cuba ante la India, Alejandro Simancas, señaló en la ciudad de Coima la voluntad existente de fortalecer las relaciones bilaterales de cooperación económica, refirió el portal web Prensa Latina, durante su intervención en el foro de negocios B20, que estuvo encabezado por el ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India, Kaskumar Ranjat Singh. El diplomático destacó el interés de trabajar por el incremento de estos lazos. Cabe destacar que las relaciones entre ambas naciones han sido excelentes y datan de 1959. Son las 12 y 13 minutos. El Instituto Nacional de Estadística de Bolivia calificó de exitosa la primera prueba piloto que realizó en 4 municipios de distintas regiones del país a fin de prepararse para el Censo de Población y Viviendas a celebrarse en marzo del próximo año. El director del INE, Humberto Arandia, declaró que a partir de la evaluación realizada con observadores locales e internacionales correspondientes a la Comisión Internacional de Alto Nivel, se confirmó que la prueba fue un éxito. Por su parte, el director del Instituto de Estadísticas de La Paz, Carlos Santalla, expresó que gracias a la actualización cartográfica estadística van a cuadricular todo el territorio nacional. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso reindustrializar América Latina como productora de energías limpias, reseñaron medios internacionales. Según Petro, la selva amazónica le otorga un poder a Sudamérica en relación a las nuevas tecnologías de las energías limpias, como la solar, la hidráulica y la eólica. Para el presidente de Colombia, la discusión es cómo, desde la energía limpia, aparece la industrialización descarbonizada, discusión que recalca se debería tener en escenarios como la CELAC. Son las 12 y 14 minutos. El Centro de Operaciones de Emergencias de República Dominicana informó este domingo que mantiene 14 provincias del país en alerta debido a la persistencia de fuertes lluvias en el territorio nacional. El COE indicó en sus redes sociales que ante el más reciente boletín de la Oficina Nacional de Meteorología, 4 provincias conservan la alerta amarilla y 10 se encuentran en el nivel verde. Las condiciones del tiempo en el país caribeño permanecen dominadas por el paso de una vaguada que provocará nublados y aguaceros. Somos periodismo. Deportes. Garantizando altura deportiva, se realizó el cierre de la primera parada de la quinta estación de la quinta edición de la Liga Venezolana de Voleibol de Playa en Waikiki, Estado Carabobo, con un rotundo éxito. Por su parte, el presidente de la Liga Venezolana de Voleibol de Playa, José Vázquez, también gobernador del estado Guárico, declaró: "Con emocionantes partidos quedó demostrada una vez más la pasión y el amor por el deporte". Dentro de las duplas masculinas participantes, Rolando Hernández y José Tigrito Gómez fueron los campeones de la primera parada de la liga. Por otro lado, por parte de las femeninas, la experimentada dupla de Gabriela Brito y Noris Pez Agudo se llevó el triunfo. La gerencia deportiva de Trotamundos de Carabobo anunció la salida de su director técnico, Manuel Povea, reseñaron medios deportivos. Por su parte, el conjunto del Cabriales registra el récord de 5 triunfos y 4 reveses, ubicándose en la séptima plaza de la Conferencia Occidental de la Superliga Profesional de Baloncesto. Modesto resultado para un equipo que posee el perfil del campeón, defensor del baloncesto profesional venezolano. Es por esto que la directiva de Trotamundos decidió prescindir de los servicios del español Manuel Povea como entrenador, al igual que los de su asistente técnico Hermes Peñalosa, a quienes el club les agradece por su efímera estadía. Somos periodismo.

Cuando son las 12 y 22 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultural Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este lunes me acompaña el director Rufino Dorta a propósito de su obra Hamlet. Bienvenido, Rufino, a estos espacios del noticiero Cultural Día. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Rufino, por estar aquí hoy con nosotros. Rufino, cuéntanos cómo se cuenta la historia del clásico de Shakespeare en esta versión de Hamlet. Bueno, hacemos una investigación, se cuenta la historia de Hamlet, la historia clásica de William Shakespeare, a través de un profesor y su alumno, ¿no? Todo empieza con un juego teatral, algo así como teatro dentro del teatro, uh-huh. Y a través de este profesor y su alumno vamos pues viviendo todo lo que se vive en la historia de Shakespeare, la original, que es la pasión, la envidia, los resentimientos, todo lo que es el ser o no ser dentro de Hamlet de William Shakespeare. Rufino, ¿cómo y por qué surge esta propuesta de contar la historia desde, justamente desde un profesor y su alumno? ¿Cómo surge esa visión? Bueno, esa visión surge a través de toda la investigación de todo lo que pasa detrás de este hombre. Okay. Detrás de los montajes, todo lo que se hace antes de llegar al producto final. Y pues nada, tanto yo con mi equipo decidimos contar qué pasa detrás, qué pasa durante los ensayos, qué pasa durante ese proceso de encarnar el personaje, de ser Hamlet. Y entonces nos interesó contar un poco lo que pasa detrás de todo esto. ¿Y por qué crees que Hamlet era, por qué creyeron tú y tu equipo que Hamlet era la mejor pieza para reflejar ese proceso detrás de escena? Por lo que te dije anteriormente, Hamlet, a través de su ser o no ser, tiene muchas emociones de lo que es el actor. Okay. Conocer, no parecer, que okay. ser. Entonces, todo ese dilema en que nos conseguimos siempre los actores a un nuevo texto, a un nuevo personaje, nos llevó pues, a este juego teatral que es Hamlet. Ok, chéverísimo, Rufino. Últimamente hemos tenido varios montajes de Hamlet en el país. El año pasado tuvimos Hamlet, la experiencia. Hace poco terminó Hamlet, Washing Machine, está tu Hamlet y luego viene Mr. Hamlet de Aquiles Nazoa. ¿Por qué crees que ha surgido este interés de presentar este clásico de tantas maneras en el país? Mira, me parece que no sé si es casualidad o causalidad. Pero surge, yo creo que las energías teatrales, el universo, el cosmos, nos unifican en lo que queremos decir. Y qué mejor que Hamlet para representar lo que es el teatro. Ok. ¿Qué significa para ti esta historia y qué otros clásicos de Shakespeare quizás te gustaría montar o representar en el futuro? Mira, descubrir a un equipo talentoso, a experimentar, a soñar en lo que era, fue todo este proceso, ¿no? Dos actores uh-huh. maravillosos, los Vipenés, como el Churreón, uh-huh. el asistente de dirección, Yolay Castro, los productores, Azul, Ariste, el iluminador, Alejandro, toda esta gente que se atrevió a creer, a jugar. Mira, representa para mí que el teatro está vivo. Todavía hay gente con muchísimas ganas de seguirnos por ser el macho. ¿Cómo empezó el proceso de montaje de esta versión de Hamlet? ¿Cuánto tiempo trabajaron la pieza antes de presentarla en el estreno del Alberto de Paz? Eso tuvo una preparación de tres meses con un mes antes, que fue pura lectura, un proceso uh-huh. como de 4 meses. Un mes de lectura, comenzamos leyendo Hamlet uh-huh. y yéndonos más allá que en el texto original, ¿no? Tanto de Messi. Ese monólogo se ha dicho en el teatro, incluso en películas, en cine, uh-huh. del ser o no ser. Somos como trabajar esto, ¿no? El ser humano a través de lo que es o de lo que quiere ser o lo que puede o debe ser. Muy bien, estamos conversando con el director Rufino Dorta a propósito de la obra Hamlet. Rufino, nos comentaste cómo empezó el proceso de trabajo con Ludwig y Omar. Así que, ¿cómo fue para ti la experiencia de trabajar con este par de actores de la compañía y todo el proceso de crear estos personajes? Mira, para mí, como te dije anteriormente, fue una experiencia maravillosa porque ambos son unos profesionales excelentes, dispuestos a trabajar, dispuestos a dejarse guiar, que es importantísimo para mí como director. Así es. Que ellos crean en mí, en lo que estoy. Y bueno, todos creímos en todos y salió todo. Rufino, te escucho un poco entrecortado, si puedes. Ok. Aló. Ajá, aló. Aló. Sí, sí. Nos decías trabajar con Omar y con Ludwig. Es eso, ¿no? Como trabajar con dos actores que creen en su trabajo, que además lo respetan muchísimo, que se atreven. Rufino, no te escuchamos. Eso, trabajar con dos excelentes del teatro venezolano. Dos actores que se atreven a jugar y a creer en los sueños y a defender la profesión. Esta profesión maravillosa que es la actuación, el teatro. ¿Qué retos tuvo este montaje en particular de por adaptar una obra tan, tan grande con solo dos actores? Mira, retos muchísimos. Enfrentarnos a una obra tan conocida como es Hamlet, enfrentarnos y tratar de jugar con este texto, pues mira, ya es un reto maravilloso para todo el equipo. Rufino, cuéntanos por qué el público debería ver esta versión de Hamlet con los actores Ludwig Pineda y Omar Turión. Bueno, primero porque van a ver a dos actores maravillosos en el que creen. Segundo, porque además vamos a entender qué es el teatro, qué pasa detrás de todo lo que vemos después del producto final, todo lo que es los ensayos, el prepararse, el investigar, el leer, porque un actor debe prepararse y debe concientizar su personaje y la obra en general. Así es. Si nos puedes contar, aparte de este Hamlet, ¿qué otros proyectos vienen para ti y para la compañía este 2023? Bueno, mira, la compañía ahorita estamos preparando el Mr. Hamlet con el maestro Aníbal Grun. Vamos a estrenar, si Dios quiere, ahorita el 21 también con nuestro laboratorio de creación. Ajá. Aquí. Y estamos también trabajando con el laboratorio juvenil con Andreina Polidor, una obra que se llama Arcaleón, de un autor venezolano, merideño. Entonces tenemos mucho trabajo, muchos proyectos, en la compañía. Chéverísimo. Toda esa parte de lo que es la producción. Ajá. Ok, chéverísimo, Rufino. Para ir cerrando nuestro encuentro de hoy, extiéndeles la invitación a quienes nos escuchan para que no se pierdan este Hamlet en el Rajatabla, ahora están. Sí, estamos en la sala de la tabla. Este fin de semana será nuestro último fin de semana de esta segunda temporada de Hamlet. Vamos a estar viernes y sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 5. Están todos invitadísimos, de verdad. Nada, agradecidísimo por contar con el apoyo de todos ustedes. Bueno, Rufino, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en el noticiero y el mejor de los éxitos para este fin de temporada en la Rajatabla. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y que tengan feliz día. Igual. Hasta luego. Y con esta entrevista a Rufino Dorta, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Relu Cardoso y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz inicio de semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.